No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a otro programón de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches, Verdulero. Buenas noches, Aye, Salva, Pablo III, que está por ahí, que no lo veo, pero levanta la mano. Tenemos un programa perfecto, diríamos, por todo un trabajo que ha hecho hoy nuestra gran productora, que bueno, nos mostró que el número 28 es un número perfecto. Entonces, bueno, tenemos un programa perfecto. Un programa perfecto en el cual vamos a estar hablando por arriba de algunas cositas que pasaron estos días, como fueron las elecciones del último domingo. Obviamente el cumpleaños del Diego. Nos vamos a adelantar en alguna fecha. Vamos a estar hablando de lo que es el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Vamos a estar también teniendo, ya que está Pablo III acá, la columna de cine, su visión de algunas películas nos va a estar compartiendo. Volvió Salva, que estuvo enfermo y la otra vez nos mandó la agenda por correo. Ya veo que ya la está preparando la agenda de hoy. Está con papeles, con revistas y demás. Se va llenando el estudio con la hinchada de Arte al Ataque. Y vamos a pasar el contacto para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras. Te adelantaste. Llamanos por teléfono, que nos gusta. Pedinos canciones, decinos que te gusta el programa, quemá a alguien con alguien. Para eso, llamanos al 451-6917. También podés escribir un mail a la radio, radionautafm@gmail.com. Ahí tardaste. Y como siempre podés me gustearnos en nuestra página ¿Quién resistirá con el arte ataque? Y hacerte seguidor, seguidora. Se puede hacer más lento. ¿Y eso cómo? Hacerte seguidor, seguidora de Arte al Ataque. Bueno, como decíamos, tenemos un programa perfecto, número 28. Y para que sea un programa perfecto, vamos arrancándolo. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Bueno, seguimos arrancando ¿Quién resistirá con el arte ataque número 28? Nos llegan mensajes al Facebook, le mandamos un feliz cumpleaños a Juli, compañero de Varones Antipatriarcales. Nos piden un temita, ahí vamos a ver cómo lo metemos, después ahí le pasamos al verdurero y sus manos mágicas para que acomoden el temita que nos piden. Y estamos ya ante la presencia de Pablo III. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Bien, para hablar de un documental de Banksy. Banksy, artista callejero, artista plástico que combina, digamos, técnicas del stencil, la pintura, también hace intervenciones. Y esta es su primer película, filmada en el año 2010. Es un documental, versa de un momento en el que la vida artística de Banksy es registrada por Terry. Ya busco el nombre para. Nombre difícil. Sí. Bueno, Brainwash es su nombre artístico. Es la persona que lo va a registrar durante el tiempo que va del 2007 al 2009 más o menos, todas sus intervenciones en las calles de Los Ángeles. El documental es un registro de ese momento, y lo que Brandwatch acompaña a Banksy durante todas estas, bueno, como decimos, intervenciones, hasta que en un momento Banksy le pide a Brandwatch que realice este documental, que es la idea con la que él se acerca a Banksy, o por lo cual se conocen, es un poco ayudados por la suerte también. Y este documental nunca lo puede realizar Brandwatch porque es un limitado, digamos. Entonces Banksy le pide que haga algo con eso, ¿no? Como que haga una obra, que se le ocurra, que pinte, que no sé, que decore la casa, algo. Y Brandwatch decide convertirse en un artista plástico. ¿Qué hace? Vende todos sus bienes, hipoteca su casa, vende el auto, vende los muebles, la tele, la videograbadora, y empieza a contratar artistas plásticos para montar su muestra en Los Ángeles, y se convierte en uno de los artistas más importantes de los últimos años. Vamos, la crítica tuvo algún reparo, pero fue muy bien recibido por el mundo del arte, digamos, el mercado del arte. Sus obras se vendieron, se cotizan. Hubo algo que lo catapultó, fue que Madonna pagó una fortuna por una de sus obras, y no solo conforme con eso, lo contrató para que le diseñe las tapas de sus discos, de al menos dos de sus últimos discos. Así que Brandwatch ya ganaba un lugar, digamos, importante en lo que es el mercado, al menos. Esto en lo que hace a la historia del documental, se llama La salida es por la tienda de regalos, Exit through the gift shop, en inglés sería más o menos, un inglés muy malo, ¿no? Un inglés. Lo que hace, la película está dirigida por Banksy. Banksy le pide a Brandwatch que le dé todo este registro que él tiene de los días filmados en Los Ángeles. Y es Banksy quien edita, quien dirige, quien distribuye también este documental. Que funciona primero porque consigue mostrar la escena del arte callejero, digamos, en este sentido. Brandwatch es efectivo también, pero por la cantidad de material que registra. Como que tenía una cuestión media compulsiva de registrar. Sí, de filmar. Lo muestran, no sé, va a Disney, Banksy va con él a Disney, va al baño, va con él al baño, va a comprar latitas, va con... Bueno, sí, bueno, todo ese registro se lo da a Banksy, y Banksy lo edita, consigue... mostrar la, como decíamos, la escena de el arte callejero en Los Ángeles, en Nueva York. Hay algunas escenas en París también y otras en Inglaterra. Banksy, bueno, esto vale decirlo, es un artista que ya tiene renombre mundial, que tiene obras en casi todas las capitales más importantes del mundo. En un momento hasta se rumoreó que venía a Argentina hace unos años atrás. Muestra eso, y por otro lado creo que hay toda esta idea de que el mundo del arte está cada vez más absorbido por dinámicas del mercado, que es una idea, digamos, concreta, pero muchas veces es difícil verla cristalizada en alguna representación. Creo que esto es lo más efectivo de la película de Banksy, ¿no? Que esto de el arte cobró dinámicas del mercado. Bueno, eso lo muestra, en ese sentido es muy claro, y además hay como una cuestión latente durante todo el film, que es que Banksy un poco lo quiere cagar a puteadas al tipo, ¿no? Porque lo que hace también es como robar algún rasgo de autor. La obra de Brandwatch toma prestado de dos grandes fuentes. Una es el arte pop del siglo pasado, Andy Warhol, y otra lo que puede ser el arte pop de este año, que es Banksy. Y es sumamente evidente. Pero creo que la forma con la que Banksy lo denuncia tiene una altura, una gracia y además un estilo que es realmente admirable. Y el documental es sumamente gratificante verlo, está muy musicalizado, bandas de Nueva York, y lo pensaba también, y podemos pensarlo en una línea de lo que son nuevos documentales o los nuevos documentales que están más dirigidos, por ahí se corren de la cuestión del recurso o del registro, sino concentrados en buscar la historia ideal, la buena historia, la historia que merezca ser contada, y cada vez son historias mucho más interesantes y como excepcionales, digamos. En este caso se dio como que, bueno, Banksy conoce un fanático que es fanático de filmar y que le filmó casi toda su vida en la calle, entonces Banksy le arrebata ese registro y tira el documental. Pero lo pensaba también, en el 2003 salió un documental que se llama Descubriendo a los Friedman, que es una especie de documental quiebre en lo que es el género, porque está realizado con... Los Friedman es una familia de Estados Unidos, clase media, profesores de informática, el padre y el menor de los hijos, que en 1988 son acusados ambos de ejercer pedofilia sobre 22 alumnos. Entonces, otro de los hermanos, no este que es acusado, sino el hermano mayor, es fanático de la filmación también, del registro, y tiene desde chiquito una cámara filmadora en su casa. Entonces registró toda la vida y registró toda la vida de su familia después de la denuncia de abuso a menores de edad. Y hay un director que tiene acceso a todo este material, lo editó y dirigió también uno de los documentales más interesantes de los últimos tiempos, que es Descubriendo a los Friedman, donde se pone a cuestión la forma en la que se ejerce la justicia y los argumentos con los que se mueve. Qué interesante esto de ver cómo el material se registra, ¿no? Como no son tal vez camarógrafos o gente que estudia cine, sino las cámaras caseras y salir a registrar y después el que le mete mano y edita. Claro, eso es fundamental. Hay un trabajo más relacionado a la edición, que como decís vos, Pablo, que en concreto a salir a registrar, a salir a buscar, porque lo que pasa es que ya hay mucho material registrado, que lo haces vos con tu celu o con tu camarita. De hecho, hay una página que se llama YouTube, que tiene un material de archivo que es gigante, se puede descargar de ahí. En ese sentido, creo que hay un espacio que el género documental va cediendo, y lo que va ganando en ese espacio es lo que decíamos antes, que es la búsqueda de la historia, ¿no? Que es lo que le pasa a Banksy, es lo que le pasa a los Friedman. Bueno, hay otro documental que tiene 2 años que se llama Buscando a Sugar Man, o Esperando a Sugar Man, que es de un músico neoyorquino también. Bueno, ese es muy interesante. Los podemos subir a la página. Ahí creo que el de Banksy lo estábamos subiendo. Ahí está la productora subiéndolo ahorita nomás. Se puede ver enterito, ahí está subido a YouTube. Y otra cosa que es importante del documental este es la denuncia que hace Banksy al mercado del arte, que hace unas semanas estuvo vendiendo sus obras en el Central Park, en Nueva York, y lo que había pasado era que había sumado $420 vendiendo sus obras, que vendidas en estas casas de artes valen una fortuna. Pero el tipo fue, peló los cuadros, armó una mantita y ganó $400 nada más. Creo que por ese lado va también el discurso del artista. Es como esta lucha entre ser un artista callejero y entrar al mercado. Incluso entra por la tienda de regalos también. No solo que sale, sino que entra también. Sí, más o menos. Sí, tampoco creo que se encuentre completamente aislado o ajeno a lo que es el mercado, porque él fue inmediatamente bien recibido y hay como un coqueteo, aunque la denuncia existe y está muy, muy bien realizada. Tampoco, no creo que sean muchas las diferencias que haya entre Brainwash y Banksy, digamos. Pero sí hay un odio porque el forro me está robando. Claro, eso está clarísimo. Yo puedo llegar a vender mis obras en una galería de arte a miles, pero vos no vendas una obra parecida. No, claro que no me robes. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Ya la pueden ver eso, ahora, terminan de escuchar el programa, me enganchan a YouTube y le dan play ahí. Un documental llevadero, digo, tiene esta dinámica, incluso eso, de filmación casera con algunos movimientos de cámara medio bruscos, pero que... Sí, porque el tipo no tiene absolutamente... Ni, es como darle la cámara a un nene de 6 años. Terry Williams, creo que se llamaba antes de llamarse Mr. Brainwash. El tipo tenía la cámara guardada en un ropero de la casa y creo que la mujer lo descubre y le dice, ¿por qué no haces algo con esto? ¿Qué sé yo? Y sale el tipo a filmar. Todo. Y se fue a filmar a un primo. Él no quería tampoco filmar a Banksy. De puro tarro lo cruza o se lo presentan. Banksy es alguien que... no dio la cara hasta el día de la fecha, no hay fotos del tipo, no se lo conoce. Hubo una participación en Los Simpsons donde aparece con una bolsa de cartón en la cabeza. Claro. Dicen que tiene dientes de plata, que es tuerto, que le falta una oreja, pero en concreto fotos del tipo no hay circulando. Claro, incluso en el artículo este que salió cuando vendió los cuadros, el que se ve no es Banksy. Es un viejito que le vende los cuadros nomás. No es Banksy. Banksy, claro, Banksy le dejó la obra a un mantero ahí de Central Park y el viejito este se encargaba de distribuirlas, de venderlas. Bueno, muy bien. Hoy salimos de la ficción. Salimos nos de la ficción. Nos metimos al documental y vamos... ¿Qué nos deparará la próxima columna? ¿Qué nos deparará? No sabemos. ¿Qué nos deparará? Bueno, muchas gracias, Pablo III. Nos vamos a ir a un temita. Nos vamos a Mentira y Rebelión de la Sonora Insurgente. Cuando el arte ataque. Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Diego nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día. Y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Avalanche, Diego. Y así nuestro pequeñísimo homenaje a Dios, acá rescatando algunas oraciones de la iglesia maradoniana en el día del cumpleaños, porque Dios nació algún día. O sea, no es que Big Bang, no, Dios nació. Dios nació y ahí creó la magia, el fútbol y la zurda. Y la iglesia maradoniana no solo tiene esta oración tan bella, sino que tiene mandamientos. Vamos a pasar brevemente a rescatar los 10 mandamientos. Si la pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Amar al fútbol por sobre todas las cosas. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Defender la camiseta argentina respetando a la gente. Difundir los milagros de Diego en todo el universo. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. No proclamar a Diego en nombre de un único club. Predicar los principios de la iglesia maradoniana. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. No seas cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Es muy bueno. Es muy fuerte. Igual, digo, Diego de Boca, digo, está todo bien con ahora que salga hablando de que es de Newell's y que fue de Nápoles y lo que sea. Diego es de Boca o de Cebollitas, como mucho. Yo creo que no podemos negociar otra cosa. Esto del único club, discúlpeme, Iglesia Maradoniana, no estoy de acuerdo. Y bueno, así pasa este pequeño homenaje. Y no sé si hablando de la deidad tenemos algún temita que hable de su deidad o de deificación, ¿cómo sería? Deidad, la deidad del Diego, y nos vamos a escuchar un poquito de Santa Maradona. Champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Yeah. Meli, Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Eso hoy? Hoy, ahora, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siendo las 22:30. Seguimos con invitados en el día. Buenas noches, Aimé. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Y las invitamos porque abajo en el auditorio, acá en el Olga, se está presentando en la ciudad de La Plata, se está proyectando acá en el Olga, la película del cacique Pincén. Mari Mari Peñí, Mari Mari La Miel, Mari Mari Compuché. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, y buenas noches a todo el público de la radio, ¿no? La audiencia. Sí, como vos dijiste, estamos presentando hoy Pincén, Cacique de las Pampas. Es una producción de una película con mucho esfuerzo, con muy pocos recursos, donde tratamos de contar un poco la verdad de nuestra historia, ¿no? De nuestra resistencia. Cuando vos decís quién se resistirá a la cultura y demás, bueno, nosotros estamos resistiendo, pero desde nuestra lucha. Y creemos que poder haber hecho este material, que por ahí no sé si es tan bueno, digamos, cinematográficamente, pero bueno, es lo que por ahí pudimos expresar en esto. Y contar un poco la lucha, ¿no? de la comunidad Cacique Pincén de Trenquelauca. Incluso la comunidad participa en la película, digamos. Sí, digamos, en el papel principal, digamos, de Pincén, está representado por mi tío, que es el lonco de la comunidad, el lonco actual, que es el bisnieto del Cacique Pincén. Y justamente tiene la edad que tenía el cacique cuando fue capturado. Bueno, se dio justo en ese marco y bueno, y algunos pocos de nosotros también ahí. Pero bueno, la participación fundamental de él, ¿no? ¿Y cómo, digamos, fue el rodar la película, ¿no? con el trabajo de la comunidad y él salir a mostrar? Por ejemplo, venir acá, ¿cómo lo están organizando? Bueno, se estrenó el 12 de octubre en Timote, porque este proyecto sale desde un teatro comunitario de un pueblo de 460 habitantes, muy cerca de Trenquelauquen. Después sale un cortometraje primero, se llamó Los Blancos de Villegas. Después salió una obra de teatro en vivo que se llamaba Y serás la patria, donde la comunidad empieza a participar. Y después, bueno, el proyecto, ¿no?, de un largometraje, que bueno, que es lo que están viendo hoy en el Olga. Y con mucho esfuerzo, digamos, empezamos a participar, se filmaron en escenarios naturales como fue Malal, donde fue capturado el cacique. Para mí particularmente me emociona mucho ver a mi tío en ese papel donde está, ¿no? Es porque nosotros un poco la generación más joven, por ahí lo vemos desde otro punto de vista, pero verlo a él me emociona demasiado. Recuperar, ¿no?, toda esa historia que quisieron borrar, que intentaron tanta historia, quiso borrar esa historia, bueno. Desde estos 500 años, poder decir estamos vivos, somos la historia viva, bueno, es muy importante y muy fuerte. Y eso también, ¿no?, poder meterse en lo que es el cine y otras formas de comunicar esa historia. Totalmente, creo que es el momento, estamos en el momento justo, creería yo, de poder decir lo que nos pasa. La lucha de nuestros ancianos fue diferente a la nuestra, digamos, nosotros tenemos todo un camino ya preparado por ellos y es por eso que hoy estamos acá, digamos, por ese camino que ellos prepararon. Creo que si no hubiera sido así, no estaríamos donde estamos. Y bueno, muchos de nosotros no queremos que esto quede en vano y que esta lucha continúe y poder llevar adelante los derechos que hoy en día estamos reclamando. Y para aquellos y aquellas que están escuchando y capaz que no se han cruzado con la historia del cacique Pincén, contar un poquitito cómo fue o qué es lo que también quieren transmitir con la película. No están hoy, pero pueden también ir a verla en otro lado. Mañana se va a estar presentando. Mañana en Bellas Artes. En Bellas Artes mañana. Va a estar presentándose también a las 20 horas. Y bueno, está bueno porque vamos descubriendo un poco. A mí me pasó algo muy loco. Nosotros festejamos la Ñuque Mapu el 31 de agosto en Trenquelauquen y aparece una chica llamada Jorgelina Pincén, que nació en La Plata, justo acá, y se casa con un chico de Trenquelauquen y va a pasear a Trenquelauquen y ve una calle con su apellido, digamos, ¿no? Y dice, ¿qué pasa acá, viste? Es como que diga, mi apellido en un nombre de una calle. Entonces empezó un poco a indagar y a descubrir su propia historia. Su papá la abandona, digamos, a ella, a sus hermanas, a su mamá, y bueno, de grande sabe ella que, bueno, que era descendiente de Pincén. Y nos llegamos a encontrar, y como esto pasa mucho, y él no, inclusive me decía que su papá había querido borrarse su apellido. Y uno que ya viene caminando sabe que hay algo muy, muy doloroso detrás, o algo muy fuerte, como fue que el haber matado a su abuelo por ser indio. Entonces se entendía bien la actitud de su papá. Así que bueno, esto también nos lleva, ¿no?, a redescubrirnos entre nosotros mismos. Y cuando nos encontramos parece que nos conocemos de toda la vida. Claro, no, esta, la búsqueda de la historia que, de todo un pueblo, pero también de las personas que forman ese pueblo. Totalmente, es así. Bueno, y hoy lindos, está, ya hay bastante gente, ya arrancó la... Sí, ya arrancó la proyección. Bueno, ya que estamos, Mari Mari Compuché, Inche Aime, Olivera Caniumir. Bueno, lo que acabo de decir es buenas noches, gente. Soy Aime Olivera Caniumir, formo parte de la agrupación Cronopios. Somos la agrupación que coordina actualmente el Centro de Estudiantes de Bellas Artes. A nosotros nos vino la iniciativa de parte de un compañero de diseño de pasar esta película y aceptamos de toque porque entendemos que es necesario rescatar esta parte de la historia, que en definitiva es nuestra historia como pueblo, una historia de resistencia y de lucha constante. Y vemos que no, que es una lucha y una resistencia que no acabó con la campaña al desierto, que sigue aún, que lo vemos en el pueblo Com, que está resistiendo el avance de la soja, el avance del desmonte, en el pueblo Mapuche, que está resistiendo el avance de las petroleras sobre sus territorios, el avance de la contaminación, el avance de las megamineras. Y vemos también que, nada, forma parte de una política que viene dándose desde hace 500 años de saqueo constante sobre nuestros territorios. Y que aún en gobiernos que se proclaman como defensores de los derechos humanos, se siguen vulnerando nuestros derechos. Así que bueno, dijimos que sí a pasar esta película. Además tenemos, es una línea que trabajamos durante el año, el rescate de nuestra cultura en su conjunto. También la historia de los pueblos que habitamos esta América Latina. Así que bueno, más que contentos. Y mañana se va a proyectar la película en Bellas Artes en el marco de la Comisión de Cine, que es una comisión de estudiantes autoorganizados que van a estar haciendo proyecciones. Bueno, muchísimas gracias por escaparse un poquito de la proyección para venir a compartir lo que es la película. Mañana entonces a las 20 horas en Fonseca, en la sede Fonseca o en el centro. En la sede Fonseca. En la sede Fonseca van a estar proyectando otra vez la peli, por si lo estás escuchando, no te habías enterado o no pudiste venir hoy a Olga, una vueltita por mañana por Fonseca entonces. Chalto Maipe Ucayal, muchas gracias y hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias, aplausos del otro lado del vidrio y nos vamos una pequeña tanda y seguimos. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas. Informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. En Radio Nauta, elecciones legislativas 2013. Móvil. Sí, es bastante, como bastante masiva, no, la gente, no, viene a votar acá. Número 64. Sí, tranquilamente, la verdad, una paz espectacular acá en La Plata, al menos en esa escuela. Y después, bueno, los manejos que se dan de correr gente de una mesa a la otra para que queden presidentes de una lista. Radionauta FM 106.3. A A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de Octubre hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región. Su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. ...22:41... seguimos en Quién Resistirá con el Arte Ataque. Y nos vamos, como dijimos, nos vamos a adelantar unos días. Homenajeamos al Diego hoy porque cumplía años. Pero nos vamos a adelantar unos días y vamos a recordar una fecha que está viniendo. Vamos a comentar un poquito que este 2 de noviembre es el Día de los Muertos. O como hoy alguien me decía, el Día de Todos Tus Muertos. También, de todos tus muertos, todos los muertos, de los muertos en sí. El Día de los Muertos es una festividad del pueblo mexicano, una festividad precolombina, una celebración, un rito precolombino, que lo que busca hacer es, o lo que busca, no lo que busca, sino lo que hace es romper esa temporalidad y esa espacialidad entre la vida y la muerte, ¿no? Es el día donde las familias, los seres queridos se vuelven a encontrar con aquel o aquella que partió para el otro mundo, digamos. Entonces es un día donde los cementerios toman otro rol, no es nada más un lugar donde ir a dejar flores, sino que es un lugar donde la gente se acerca a darle todo lo que el que está ahí adentro del cajoncito necesita para volver a la vida, ¿no? Porque es el día que los muertos vuelven a recorrer las calles con nosotros y nosotras. Entonces vamos a encontrar familias llevando papa, llevando maíz, llevando distintas bebidas para compartir con aquel que ha partido o aquel que ha tomado otra forma en la vida. Nada, queremos rescatar esto como otra forma de entender la relación entre la vida y la muerte, aprender un poquito de nuestros pueblos que vienen hace años, miles de años, entendiendo la vida y la muerte de otra manera, no tan lineal como muchas veces la entendemos nosotras y nosotras en nuestra sociedad occidental, cristiana, católica y capitalista, heteronormativa, patriarcal y con todas las cosas que esta sociedad tiene y nos mete en la cabeza. Entonces, bueno, antes de decir que estamos en noviembre y viene Halloween, no, 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Y para recordar un poquito a los muertos, nos vamos con un temita de Todos Tus Muertos y dale aborigen. Hola. Hola. negro. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia, no. Se les cayó un jugador. Lo probaron a reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte a la Tarde. ¡No! Es un programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Seguimos ya casi yéndonos, siendo las 22:47. No nos queremos ir sin decir que zarpada elección metió Frente Ciudad Nueva en la ciudad de La Plata este domingo. No llegamos, pero no llegamos por ahora, como dijo Leandro el domingo, ya festejando, cuando acá en el Olga circulaban más vasos de cerveza que boletas. Dijo, no llegamos por ahora porque vamos a llegar en algún momento también. Aprovechamos para saludar y felicitar a los compañeros del Frente de Izquierda y los Trabajadores por las tres bancas que metieron en el Congreso y que sigan ahí firmes resistiendo la banca de Córdoba, que todos y todas sabemos que es del FIT también. Vamos por una banca más. Y estamos con el héroe ídolo del rock y de la noche, Salvador, ¿cómo le va? Gracias, Pablito, por esa presentación. Sí. No sé si le hago justicia. Hago lo que puede. Uno hace lo mejor que puede. Uno hace lo mejor que puede. A veces no. ¿Qué tenemos para estos días que se vienen, se nos vienen? Bueno, Pablito, la agenda de la ciudad siempre es muy agitada. Y más en esta época del año que todo el mundo dice, bueno, vamos a hacer cosas, pero las vamos a hacer después de octubre cuando el clima cambie, qué sé yo. Pero pasa lo que va a suceder este fin de semana, que van a caer un par de chaparrones fuertes, leí por ahí. Hay como una alerta meteorológica. Sí, habrá un poco de sugestión también. Y puede ser, puede ser. Pero bueno, me llamó mi vieja, me dijo, cuídate este fin de semana. Abrígate, nene. Che, bueno, van a suceder varias cositas interesantes. Mañana, jueves, está la presentación de Ciudad Alterna. Ciudad Alterna es el evento este que arrancó, creo que el año pasado, no sé si alguien más sabe fecha exacta. Y hay una presentación en Ciudad Vieja a las 9, va a tocar ahí Lautaro Barceló, el Mister y un par de músicos más de la ciudad, haciendo como un adelanto para los amigos. Recordemos que Ciudad Alterna se financió. Con los aportes a través de la plataforma Ideame, así que es como una creación colectiva esta ciudad alterna. Fue un experimento interesante, ¿no? Como la cuestión de sumar fuerzas ahí. Bueno, esto mañana, ¿no? En Ciudad Vieja, a las 9. El viernes comienza el festival Danza Fuera. Arranca a las 8 en el Malvinas, ahí con una presentación, una muestra de fotos y una instalación. Y ya el sábado arranca en el Paseo del Bosque, ahí cerca del Museo de Ciencias Naturales, ya con la grilla de danzas. Ahí va a estar nuestra amiga Florencia del Gesso con Rocío haciendo una obra donde se cruza la danza y lo multimedial, sería la palabra, tal vez. Podemos. Sí. Sí, es la que va. Vale. Esto a las 5 el viernes. Y el domingo continúa en el Islas a partir de las 16. Hasta ahí tenemos Danza Afuera. A la noche, en la noche del viernes, en el Olga Vázquez, toca una banda que se llama Una gran banda platense que se llama Margarita Metralleta junto a El Milano. Aclaro que en Margarita tocó el bajo yo. Claro que los que no saben. Volví a la agenda. Bueno, con El Milano tocamos, ¿no? Un ratito antes, esto es a las 12. A las 9 toca Julián Oroz en banda con Lu Martínez en Celaví. Una linda propuesta la de Julián en banda. Lo conocemos como solistas, vamos en banda. Bien. Después hay algo interesante que yo creo que tendremos que participar, por lo menos una vez, ¿no? El Festival de la Cultura Canábica. Hay una cuestión. Ah, ahí está, las compañías de Arte de Ataque. Meli, Marieta va a estar Marieta vendiendo. Marieta se manda. Ahí va, ahí va, Marley ahí va. También. Bueno, parece que es una movida interesante a la que hay que ir a pispear a ver qué pasa. Son a probar, un poquito, a ver qué onda. A socializar cosechas y a socializar charlas. Y bueno, hay una cuestión importante que el meollo me parece que tiene que ver con la cuestión de los derechos, ¿no? Como hay un poco de información de la gente, van a ver un par de charlas, van a estar la gente de THC, va a estar Alex Freire, que cae ahí por alguna razón. Está muy bien, me parece muy bien. Alex Freire, representante de la diversidad, cae. Seguramente también va a degustar. Van a tocar muchas bandas. Las voy a nombrar. A las 15 va a tocar Lado 20. A las 16 La Tribu. A las 17 Dinamo. A las 18 Corazones. A las 19 Planeta Frito. A las 20 Quiso Dar Lástima y se quedó sin nada, que es una banda muy interesante. A las 21 la Charlie Jacket. Y a las 22 está ya. Y a las 22 de bajón. Ya no se... De bajón, de a bajón 22, a pleno. Caen los camiones de Lemon Muffins. Pie. Y cerveza, supongo que habrá todo el día. Bueno, hay una obra que es de teatro que se llama Síntoma Aparente, también muy interesante. Estuve leyendo la reseña hoy en El Escudo, que queda acá en 60, en 10, 60 y 61. Todo esto es, sí, el sábado. El sábado, en el sí, sábado. Sí, el sábado. Luego, en el Moura, Ignacio Pello y El Resplandor de las Luciérnagas a las 10. Pello sigue con su disco, ya lo presentó la semana pasada. Y esta vez parece que había un cambio en la formación, pero es un disco que está re bueno, el disco de Pello, hay que ir a verlo. Luego, para terminar, fiestón de las brigadas en el Olga Vázquez. Así para todo, cerrar el... Para cerrar el fin de semana. Yo te voy a agregar una cosita que me mandan acá, viste que esto mandan así mensajitos de sí que tengo esta tal actividad. Estuvieron la semana pasada los compañeros y compañeras de Otro Viento, cumplen un anito y hacen una jornada cultural varieté este sábado a partir de las 3 de la tarde en el CUT, Centro Unido de Tandil, en 63-7-8. Y también para invitar una invitación a todos, acá no hay un todas que valga. Invito a todos aquellos que quieran, se animen un poquito a deconstruir su masculinidad o a poner en discusión cómo uno se construye como varón. Este sábado el colectivo de varones antipatriarcales va a estar organizando un taller que tiene el título de Yo tengo un amigo hétero, en el cual vamos a estar discutiendo. Todos tenemos un amigo hétero. Todos tenemos un amigo hétero. Por más que nos pasa, pese. ¿Qué pasa? Y vamos a estar discutiendo ahí la relación entre los varones y la homofobia. Va a estar muy interesante a partir de las 3 de la tarde acá en el Olga. Buenas discusiones la de los varones. Lindas discusiones. De muchas. Lindas discusiones. Todo esto es preparándonos para viajar al encuentro de varones antipatriarcales que se va a hacer el fin de semana del 24 de noviembre en Mendoza. Ahí despatriarcalizando Cuyo. Simultáneamente al encuentro de mujeres. Al encuentro de mujeres que se hace en San Juan. Y para ir cerrando, vamos a irnos con un temita de las canoplas. ¿Y las canoplas. ¿Por qué nos vamos con un tema de las canoplas? Las Canoplas es una banda platense, vanguardista, y Pablito me contaba hoy que el primer disco sale en el 88. Ahora los que van a acompañar a Margarita. Claro. El Milano es un ex integrante de las Canoplas, esta mítica banda platense, con el Milano, con los que vamos a tocar este viernes. Este viernes. Entonces vamos a recordar una gran fecha este viernes en el Olga, Margarita Metralleta con el Milano. El Milano, perdón. El Milano. El Milano me suena medio. Me quedé con Maradona, el Milán, bueno, viste. Nápoles. La última. Y así nos vamos yendo de este programa con gritos de fondo y con mucho rock. Nos vamos con Falso. Primero ahí pegadito a Falso Fakir, antes que arranque, mandame un mensajito de nuestros sponsores que están acá exigiendo que las pasemos al aire. Y pegadito con eso, Falso Fakir de los Canoplas.